Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Ya que no me vengan a pintar que el campo es el gran generador de trabajo, eso es una mentira. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Nos sacaron de contexto. Nos sacaron de contexto. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Ya que no me vengan a pintar que el campo es el gran generador de trabajo, eso es una mentira. El generador de trabajo en el campo puede ser la ganadería, que exige reparar los alambrados, reparar el agua, o sea, donde vos tenés los molinos, las bebidas. Ahí requerí gente para recorrer, para cargar los rodeos, para vacunar. Eso requiere más mano de obra. El trabajo de la cosecha, generalmente siembra un contratista, cosecha otro contratista, fumiga un tercer contratista. O sea, que ¿dónde está el trabajo? El trabajo está en la gente que vive en el pueblo, no en la gente que vive en el campo. En general, el campo da muy poco trabajo. Yo lo he leído, el gobernador, la visión principalmente, no, yo no le voy a enseñar a gobernar a nadie, pero digo, hay ámbitos donde uno puede expresar sus disconformidades y otros ámbitos donde uno puede, no sé, la, el gobernador, estimo yo que tendría que encontrar otros lugares de interlocución política. Me parece que bueno, sirven, son muy importantes los medios de comunicación, está bueno hacer 3, 4, 7, 8, 10 tapas de la arena, pero finalmente algún día hay que sentarse a conversar lo importante, y creo que eso no está ocurriendo. Está bueno hacer 3, 4, 7, 8, 10 tapas de la arena, pero finalmente algún día hay que sentarse a conversar lo importante. Nos sacaron de contexto. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Creo que la estrategia está errada, pero bueno, si ellos insisten con profundizar esa estrategia, adelante, muchachos, el camino está libre. Creo que la estrategia está errada. Nos sacaron de contexto. Ayer hablábamos de los peones rurales que viven en el campo y debieron abandonarlo por las inundaciones. Y nosotros aclarábamos que esos casos son pocos porque el campo da poco trabajo directo, da mucho trabajo indirecto. Adelante, muchachos, el camino está libre. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Ya que no me vengan a pintar que el campo es el gran generador de trabajo, eso es una mentira. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Nos sacaron de contexto. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. A tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Creo que la estrategia está errada, pero bueno, si ellos insisten con profundizar esa estrategia, adelante, muchachos, el camino está libre. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Se está recurriendo más a la tapa de los diarios. Me parece que queriendo lograr un impacto donde La Pampa es una provincia que está, según sus dichos, siendo perjudicada. En general, el campo da muy poco trabajo. La agricultura da muy poco trabajo. Nos sacaron de contexto. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista.